Le paso a contar un poquito lo que vamos a hacer. Estamos organizando con la Asociación Civil Barrios Unidos un evento, un nuevo evento, ¿no? De Día del Niño, que va a ser el día 8 de septiembre del corriente año en la intersección del barrio La Valle, calle 20 y ruta 1, en la cual vamos a festejar el Día del Niño, en lo que va a ser un domingo diferente, ¿no? Ya que vamos a contar con la apertura de la banda de la policía de Río Negro, vamos a contar con la policía montada, policía rural, deporte de la policía y diferentes instituciones que se están sumando a esto que va a ser un día para nosotros glorioso, ¿no? Porque queremos dar a la comarca lo mejor, un festejo del Día del Niño diferente. Este Día del Niño va a arrancar con un campeonato de fútbol paralelo que va a arrancar a las 10 de la mañana, organizado por mi compañero Víctor Salazar del barrio San Martín, el cual está trabajando socialmente con un grupo de chicos a nivel deporte muy fuerte. Quiero agradecer también a la gente que está colaborando con este evento y que está haciendo que esto sea posible, ¿no? Soledad de Autocrédito, Agencia Bahía Blanca, Vietma Tecnología, con Gustavo que nos pusimos a la par para poder hacer este evento. Arrancamos en una charla simple en la cual quisimos que este año sea diferente, ¿no? Y que este año podamos hacer un evento masivo como el del año pasado. Gracias a diferentes instituciones que se están sumando a esto, que queremos que sea algo glorioso. A Laurita Feliz del barrio San Martín, un grupo de chicos también que están trabajando fuertemente social en distintos barrios de Viedma, y bueno, llevarle a la comarca un poco, devolver un poco a la comarca de felicidad, ¿no? Llevarle a los chicos lo mejor, lo que ellos merecen. Así que bueno, agradecido a todas las instituciones, Viedma Tecnología, Vidrio Iturra, que se puso a la par también este evento para poder trabajar juntos, ¿no? A UOCRA, seccional Viedma, a Damián Miller, que también nos brindó el tema de baño y un poco de trabajo para poder llevar esto a cabo, ¿no? Esto solamente no lo hace Barrios Unidos, sino que esto lo hace la sociedad en sí, toda la gente, todos los colaboradores. Bueno, esto se va a premiar, este campeonato de fútbol que va a arrancar a las 10 de la mañana, paralelamente a la fiesta del Día del Niño, se va a premiar con la Copa Barrios Unidos. La Copa Barrios Unidos es un premio nuestro, es un cumpleaños nuevo de Barrios Unidos, 7 años. 7 años que venimos trabajando fuertemente en lo social y queremos condecorar esos 7 años en la fiesta del Día del Niño, en los niños, y entregarle esta copa que para nosotros es el fruto de mucho trabajo, esta copa es el fruto, así que lo dejo a Víctor que les comente un poquito lo que va a hacer. Bueno, en sencillas palabras y resumidamente, el campeonato va a consistir de 10 de la mañana a 2 de la tarde y va a consistir con equipos que son de barrio, más que nada de toda la zona del barrio La Valle, Mi Bandera, Loteo y toda la zona sur de Viedma. Así que este torneo tiene un fin que es integrador y da la posibilidad a aquellos equipos barriales que hacen un trabajo social puedan competir en este torneo y a la vez disfrutar, una vez terminado el torneo, del Día del Niño que está preparado por la gente que tengo acá al lado, ¿sí? Estas son las copas que son primero y segundo puesto y va a tener ese fin. Así que bueno, eso sería de sencilla palabra y también agradecerle la invitación a Andrés por esta organización y demás. ¿Hay que anotarse para el torneo previamente o ese mismo día? Los equipos ya están invitados, sí, y confirmaron todos, así que va a tener la posibilidad de verlos en ese horario, de 10 a 14 horas. Además del torneo de fútbol, ¿qué otra actividad van a haber? Además del torneo de fútbol van a haber juegos, van a haber payasos, van a haber obras de teatro organizadas por Laurita Feliz, de los chicos que te comentaba hace un momento del barrio San Martín. Bueno, Laurita Feliz tiene un grupito de 30 chicos trabajando especialmente para este día, ¿no? Bueno, después van a haber juegos, va a estar la policía montada con caballo dándole recorrido a los chicos, sacándolo a pasear. Va a estar el camión hidrante de bomberos para pasear a los chicos en bombero, tocar la bocina. Lo que los bomberos hacen para nuestra sociedad también, ¿no? Sacar una sonrisa a un chico. Después, bueno, va a estar deporte de la policía. Van a haber 15 inflables a disposición para los chicos para que puedan jugar. Van a haber 5 bandas en vivo, tocando en vivo en todo lo que es transcurso de la tarde. Van a haber bandas en vivo tocando a la vez que nosotros estamos trabajando fuertemente, ¿no? En lo que son los juegos, organización. No se va a repartir un refrigerio, vamos a ocupar una fruta, le vamos a dar fruta a los chicos, algo saludable. Y bueno, después van a haber sorteos, premios, regalos, que bueno, lo dejo acá a mi amigo Gustavo de Viedma Tecnología, que él fue partícipe, bueno, muchos de los regalos que vienen desde a estas fiestas son donados por Autocrédito, por Viedma Tecnología. Hola, buen día. Sí. Nosotros por ahí estamos como con ella y alguna gente más, como colaboradores, juntamos algunos regalos, donaciones, yo en mi caso de tecnología, y ellos compraron unos juguetes con Autocrédito para sortear a los chicos y regalarles. También por ahí colaboramos económicamente en todo lo que los gastos que llevó esto, como para poder llevarlo a cabo. Y nada, acá a la par de Andrés, que Andrés es un muy buen organizador y sabe cómo se hacen estas cosas, no es la primera vez que se hace, entonces es todo más sencillo con una persona así. Por nuestra parte, ayudamos con eso, con lo que podemos desde nuestro lado. Sabemos cómo está la economía, sabemos que en este Día del Niño varias personas no pudieron hacer los mismos regalos que siempre, entonces bueno, pusimos lo que pudimos. No sé si la... Sí, claro que sí, la verdad, bueno, buenos días para todos. La verdad que para nosotros desde Autocrédito es un placer poder formar parte de este gran evento. Gracias Andrés por la invitación, y bueno, obviamente la idea, el fin de todo esto es que los chicos puedan tener una sonrisa y que bueno, que el Día del Niño no pase desapercibido, sino que pasen un momento hermoso, y bueno, que gracias Andrés por toda esta iniciativa, y bueno, hay mucha gente que seguramente está mirando esto y se quiere sumar, van a tener el contacto de Andrés para colaborar y para, bueno, para que esto se siga haciendo, ¿no? Que es importante, que no se hace en todos lados, y la verdad que... No, aparte está bueno para devolverle a la sociedad también un poco, ¿no? Lo que nos da, porque tal nosotros cual vivimos de la sociedad. Para los chicos no. También, así que la verdad sí, que es un placer para nosotros estar, y bueno, ahí vamos a estar también presentes en el evento. Bueno, desde ya queremos agradecernos a ellos y a toda la gente que se está sumando, ¿no? Queremos remarcar algo desde Barrios Unidos, esto es socialmente, esto no es política ni religión, como siempre lo digo. Quiero dejarle claro a la sociedad y contarle, ¿no?, que esto lo hacemos un grupo de jóvenes que formamos Barrios Unidos, y con la gente que colabora, con Gustavo, con Vime Tecnología, Vidros y Turra, con Autocrédito. Somos gente normal, acá no hay política ni religión, lo quiero dejar claro, y quiero invitar a todo aquel que se quiera sumar, con un regalo, una bolsa de caramelo. Desde hace días ya estamos trabajando, ayer hicimos los pasacalles, todo entre nosotros, acá no se paga nada, es todo gratis, las bandas vienen gratis, la gente que va a trabajar viene gratis, gracias al señor Osvaldo Tellería que puso a disposición la policía montada, a Gustavo Casas que puso la policía, la banda de la policía, policía rural. Quiero aclarar y agradecer muy fuertemente, ¿no?, a la policía de Río Negro, que está siempre pendiente de estos eventos sociales. La policía trabaja muy fuerte con Barrios Unidos, siempre colaborando. Quiero remarcar siempre esto porque la institución policial a nosotros siempre nos brindó una mano, ¿no? Cada vez que venimos y decimos vamos a hacer una fiesta como las que venimos haciendo junto con la Línea Sur y diferentes eventos sociales que hacemos, la policía siempre está. Eso quiero dejar también un agradecimiento muy fuerte, ¿no? Porque sin ellos sabemos que la montada es un atractivo para los chicos. Los bomberos, el carro hidrante y diferentes cosas que pasan en la policía son muy llamativas, ¿no? Y por ahí la sociedad no ve esto. Así que quiero dejar claro y quiero agradecer muy fuertemente al señor Tellería, al jefe de policía, al jefe de la montada, al jefe de la banda de la policía, que dan más que decirle gracias, y gracias a todos los que se han sumado a esto, que es algo lindo y va a ser un festejo del Día del Niño glorioso para nosotros. Ojalá que el tiempo nos acompañe. Y bueno, seguiremos trabajando fuertemente hasta que llegue el domingo.